Marimari con Pulamuen Longo, Marimari con Pulamuen Longo, Marimari con Pulamuen Longo, Marimari con Pulamuen Longo, Marimari con Estamos en territorio común. Aunque es una gran ciudad, estamos en territorio común. Por eso hoy saludamos a Zaragoza, estamos aquí por un mandato que nos dieron las fuerzas, nuestras autoridades, que nos hablan desde Puerto Mama, que nos aconsejan desde Puerto Mama. Y a partir de ese Pulama, de ese consejo, es que realizamos un futuro, una gran reunión en el día 25, 26 y 27 de noviembre, donde se juntaron más de 100 personas, representantes de muchas comunidades y colonos de Neuquén, Río Negro y Chubut. De esa reunión que nos convocó principalmente preocupados por la situación de nuestra gran macha Betiana Cuaruana, como también de nuestras lamuanas encarceladas, los pichiques en prisión domiciliaria, pero también la situación del rehue, el único espacio ceremonial que como pueblo tenemos para hacer nuestra práctica espiritual en el rehue de Macha. En el Cuaruana tenemos una sola macha, que está la rehue. La labor la tarde muy mamá es permanente desde masajada mediante los mensajes de menes hegemónico de comunicación que funda los discursos de odio racial y abusada de violentar el marco normativo argentino. Sin embargo, desde 2017 a esta parte de la comunidad, acompañada de otras comunidades de organizaciones, ha presentado propuestas de diferentes instancias de mesa de diálogo. La primera fue apelando la normativa que la propia Administración de Parques Nacionales ha adoptado en el marco de normas internacionales que reconoce la existencia de sitios sagrados o indígenas en los ámbitos de su jurisdicción. La segunda fue participar en la mesa de resolución alternativa de los conflictos que convocó en el propio Estado Nacional, donde se propuso revisar la política de asignación de tierras que de la Administración de Parques Nacionales de Pesca y que se sistemáticamente incluye a comunidades mapuches e incluso a vecinas de los espacios internacionales de Europa. La tercera fue dar las certificaciones para que las instituciones estatales comprendan la importancia cultural, espiritual y de salud que el rebo en Mapuche implica para el pueblo mapuche. Para eso se presentó una decisión antropológica que permitiera el entendimiento de esta eficacia. Estos antecedentes obran en nuestros organismos de Estado. Y fue presentado por las comunidades de Mapuche, aún incluso cuando las fuerzas de seguridad del Estado violentaron a los integrantes de Chaló hasta el punto de asesinar a antropólogos como Chávez, Rafael, Nahuel, bien. La Administración de Parques Nacionales aún no ha respondido de ninguna de estas demandas, pese a que todas ellas se encuadran en la normativa de derecho internacional en materia de derechos humanos y de derechos indígenas que el Estado ha suscrito. En su lugar, la guía de la Administración de Parques Nacionales junto a distintas instituciones del Estado ha sido la justificación de nuestras demandas colectivas, llegando a la situación actual de encarcelar a nuestra madre, de detener y perseguir a los integrantes de su comunidad, incluyendo a un pichicheche. Frente a eso nos enfrentamos. Si Parques Nacionales es una institución pública, ¿de qué manera y con qué criterios define la entrega de territorios que son de uso comunitario? En el FAUM identificamos a los responsables políticos que actúan en connivencia con el secretariado extracarnivista, que son quienes accionan nuestros territorios. Esos actores, al igual que Parques Nacionales, no nos forjan y nos niegan la posibilidad de establecer un diálogo serio que pueda resolver este conflicto histórico tras el desarrollo de las elecciones producidas el 4 de octubre pasado, en un que ha estado diversas sensaciones en el Reyes. Al Ministerio de Ambiente de Chihuahua le merece la administración de Parques Nacionales, que también fue enviada al Ministerio del Interior y al Ministerio de Derechos Humanos. Además, recibimos una nota al Ministerio de Salud, dando cuenta de cómo funciona nuestro sistema de salud de la zona mapuche y las consecuencias que están padeciendo los pacientes de la Namache de Tierra Colombia-Nuevel frente a su detención y desalojo, que en la práctica inhibe el acceso a la salud mapuche de decenas de personas. A eso se suma la nota presentada al presidente de la Nación el día 11 de octubre en la ciudad de San Martín de los Andes, en la que reiteramos el pedido de libre de la muerte de la dignificación de la disolución de lo amplificado creado a los fines de desalojar a la comunidad la que mapu y para regresar al pueblo mapuche. En dicha jornada exigíamos la vuelta de la más libre a su regreso. Nosotros insistimos en la creación de instancias de diálogo, tal como hicieron los cuites de y cuyas gestiones están ampliamente documentadas. Reafirmamos que no debemos perder que nos sigan asesinando. El diálogo y la búsqueda de soluciones políticas es un deber que el Estado nos ha dado como parte de la preparación histórica a nuestro pueblo. Todo lo expuesto de este Chacabur reafirmamos lo siguiente. Reconocemos a la madre de Diana Coluán Anabel como machi del pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, que como parte de los derechos colectivos como pueblo es nuestro derecho que la machi retorne a su pueblo, que es nuestro derecho de ejercer nuestra identidad cultural, nuestra práctica espiritual y restablecer nuestro vínculo con el territorio de manera integral. Que es nuestro derecho de dar por la sostenibilidad de nuestro sistema tradicional de salud mapuche. Que es un sitio sagrado al que debes acceder en un contacto todo día de manera colectiva y que por eso es necesario que la Mamachi retorne a su territorio como su comunidad. Exigimos que exceda la prescripción judicial y represiva de los integrantes de la la Jere Mimikuru Mamu, la libertad de las jóvenes mujeres y madres que hoy buscan la prisión domiciliaria por una pena en encarcelable. Exigimos el derecho de nuestras infancias a crecer libres de violencia y de su territorio comunitario en pleno ejercicio de su identidad. Denunciamos la indiferencia de las instituciones que deberían velar por las infancias y que no han garantizado los derechos de nuestros niños y niñas. Denunciamos el racismo que fundamenta todas las acciones que ha llevado a la poder judicial en contra de la ley la Ken Wikulmau, violando todo el debido proceso, las garantías constitucionales, los derechos indígenas y los derechos de las infancias. Denunciamos el incumplimiento de todas las leyes que existen en este país en materia de derechos indígenas, los convenios y tratados internacionales a los que el Estado ha adherido, sin embargo, no lo respeta ni ningún vez. Reconocemos el espacio territorial de la DOC, la Wikimapu, como parte del territorio de los mapuches y que ancestralmente es nombrado como Rebu la que acompañados por la fuerza de Berini con Manuel y Nanatu Amunca Pilian Mene. Y aquí tenemos la firma de más de 100 personas representantes de numerosas comunidades mamapuche de Huelche, de Nerjeven, de Río Janeiro y de Berini.